Ven y joven, con tus sueños juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular, con muchísimo gusto nos reencontramos con ustedes en este mediodía, ya promediando esta semana de septiembre. Y bueno, arrancamos con un saludo para los compañeros de la Departamental de Montevideo. Ayer tuvimos realmente una muy buena reunión con información política, análisis, y sobre todo con planificación de actividades que se van generando, que van acumulando, van sumando, y con muy buen ánimo para el trabajo a nivel del territorio. Este fin de semana va a haber varias actividades ya, reuniones, actividades de propaganda, puestos en la feria, pintadas, en fin. El reflejo de una actividad política creciente y con un compromiso muy grande en relación a las tareas que están planteadas. Sin desconocer las dificultades, ¿no?, que los compañeros nos plantean, que las vivimos. La dificultad tal vez mayor es encontrar el elemento que active la voluntad de la gente a participar. Cuando encontrás ese elemento, ya la situación cambia. Y en esto tenemos que comprometernos todos, ¿verdad? A sumar brazos, fuerzas, militancia, horas. Precisamos esa construcción colectiva que es imprescindible. Así que el saludo y, bueno, la fuerza para el trabajo en este tiempo que se viene por delante y para la lucha que se nos plantea con grandes desafíos. También al comenzar esta audición, volver sobre un tema histórico para nosotros. Volver a reafirmar un compromiso histórico para nosotros. Arde Haití. No hay titulares de prensa, poca cobertura informativa, otra vez el desprecio, el ocultamiento de una realidad que duele, de un pueblo que se levanta una vez más agigantado en la batalla contra la dominación, la dependencia, la explotación, la injerencia yanqui permanente en la vida de ese pueblo. Arde Haití en serio, la gente en la calle, barricadas, hay saqueos, sí, hay saqueos. Hay un pueblo hambreado, hay un pueblo que lo han sometido al garrote y a la represión, a la miseria, a la indigencia, que lo han despojado de sus tierras, de sus derechos. Arde Haití. Y no veo declaraciones, no veo lamentaciones de los derechos humanos violados en Haití, no veo la condena a los dictadores que se han sucedido en los gobiernos manipulados por el gobierno de Estados Unidos. Así que levantamos una vez más nuestra voz y llamamos a la solidaridad, a informar, a conversar en el sindicato, en el gremio estudiantil, en la prensa que exista, en las redes. Vamos a poner el tema Haití allí, en donde debe estar, porque hay un pueblo que se levanta contra la opresión histórica. Hay un pueblo que está amenazado por una nueva ocupación militar, como la que ya ha tenido tantas. En la última, en la que Uruguay fue partícipe y protagonista, junto con Brasil, con Argentina, con varios, bueno, con pueblos de otros continentes, comprometidos con sus ejércitos a ocupar a un pequeño país, cuyo pueblo lo que quiere es ser libre, independiente y soberano. ¡Qué atrevimiento!, ¿no? ¡Qué atrevimiento! Un pueblo que quiera ser libre, independiente y soberano. Pero bueno, no nos cansaremos de levantar nuestra voz en solidaridad con el pueblo haitiano y condenando a los opresores, a los invasores, a los asesinos y criminales que han sometido durante tanto tiempo a ese pueblo. Y viniendo para estas tierras, Uruguay no, Uruguay es un ejemplo, por favor. Ayer hubo una mesa de diálogo convocada por el Frente Amplio. No se sabe bien qué conversaron, a qué conclusiones llegaron. Salieron todos contentos. Y obviamente van alegrándose que Uruguay es el ejemplo, el país más democrático de América Latina. Lo dijo Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio. El más democrático de América Latina. Ah, todo lolo. Es democrática la vida de la gente en la calle. Es democrática la desocupación, la rebaja salarial. Es democrática la dependencia vergonzosa del imperialismo. Somos ejemplos, sin duda. Sin duda. No de los ejemplos a seguir en materia de modelo económico, social, de perspectiva de lucha del pueblo. Y mientras se conversaba en la mesa del Parlamento, el gobierno reafirmaba vehementemente que sigue adelante con la transformación educativa. Que sigue adelante. Y también escuchamos a Fernando Pereira decir que sin plata no puede haber reforma educativa. No, no, es que no queremos esta reforma educativa. Estamos en contra de esta transformación educativa dictada por el Banco Mundial. Esa es la diferencia. No sé si hay plata o no para la reforma. Cuando ellos quieren, para las reformas que quieren, plata hay, ¿eh? No se hagan problema. Enseguida van a aparecer, no se hagan problema. Pero no se trata de plata para esta reforma, se trata de que peleamos por otro modelo educativo al servicio de un país soberano, de una sociedad justa, igualitaria. Y bueno, se conversó y estaban todos, somos todos amigos, pero la reforma de la seguridad social sigue. El presidente de la calle dijo ayer, fin de septiembre entra el proyecto al Parlamento, en octubre se vota en el Senado, en octubre se discuta, este fin de año está votada ya en el Senado, y segura, bueno, octubre, noviembre, y piensa aprobarla antes de fin de año. Como decíamos el otro día, en pleno mundial. Ah, pero somos todos amigos. Conversamos, charlamos. Y mientras tanto, avanza la reforma de la seguridad social. Avanza la reforma educativa. Avanzan las privatizaciones. Anunció el presidente de ANCAP ya la perspectiva de asociarse, están licitando para asociarse, esto entre comillas, asociarse, en la producción de Portland. O sea, se priva en una asociación en la que ANCAP va a ser el socio totalmente minoritario. Asociación en la que ANCAP pone nada menos y nada más que los yacimientos de cal más importantes, de la mejor calidad, como se nos decía, ¿verdad? Incluso va en los debates parlamentarios, la calera de 33, calidad espectacular. Y están las historias de lo que se construyó en Brasil, que llevaron en Portland de Uruguay, porque acá la cal era de una mucho mejor calidad, etcétera, etcétera, etcétera. Se avanza en la privatización y la entrega de un elemento estratégico en la perspectiva del desarrollo industrial, productivo, de infraestructura del Uruguay. Mirá, miren asociando cosas. La vez cuando arrancamos con Haití, ¿se acuerdan? Bueno, cuando estuvimos en Haití nos contaban, Haití tenía una industria cementera estatal, muy importante y de una calidad muy buena. En cuanto invadieron Haití, lo primero que hicieron fue privatizar a favor de un consorcio de firma con nombre colombiano, pero una multinacional, que se quedó con todo el Portland de Haití. ¿no? Y nosotros estamos en esa realidad. Entonces ahora con el verso de que hay que modernizar, que la planta es chica, que la inversión no hay para invertir, y entregamos una riqueza impresionante. Cuando además ganamos un plebiscito en la defensa de ANCAP, en el 2004, o fin de 2003, no me acuerdo ya, pero fue una de las batallas que recordamos con mayor satisfacción, porque fue una gran batalla dada a lo largo y a lo ancho del país y con una inmensa respuesta de nuestro pueblo en la defensa de ANCAP, que arrancó con una marcha, me acuerdo de eso también, en La Teja. Creo que fue una marcha hacia la refinería o de la refinería hacia el centro de La Teja, pero así arrancó aquella batalla en la que ya había, y recordamos, pues, estábamos en ese momento dentro del Frente Amplio, sectores dentro del Frente Amplio que estaban a favor de la asociación de ANCAP. Algunos dijeron, ¿qué vamos a defender esos fierros viejos? Así se expresaban. Después, claro, la correlación de fuerza, el gran movimiento popular, hizo la vuelta a la tortilla. Pero el marco, en el medio de todo esto, ¿no? El avance privatizador, bueno, lo del tabaco, ¿no? Como dijo el presidente, ¿no? ¿Quién me va a pedir que cambie la cajilla? ¿Una fábrica chica? No, no, se lo pidió la tabacalera. Chocolate por la noticia. Pero no, no, no, no nos asombra con nada, presidente. ¿Quién se lo va a pedir? El problema es que se le concedió. Y no es forma de combatir el contrabando. El contrabando lo combate combatiendo el contrabando. Pero bueno, en el marco de todo eso, nosotros ayer decíamos, el lunes decíamos, aquí se está tendiendo la mesa para evitar para no ir a la confrontación de este avance neoliberal y acordar elementos generales, centrales y diferir civilizada, educadamente, ¿no? Ahora tú que te toca a ti en un debate político insulso, porque no hay que tener miedo a la confrontación política, no hablamos de faltar respeto, no, pero aquí si se está privatizando, se privatiza. Se quiere liquidar la seguridad social y entregar recursos infinitos a la AFAP, sí, es lo que está haciendo el proyecto de reforma social del gobierno. Se rebajan las jubilaciones, se hace trabajar más a la gente y se le entrega y se expande universalmente el sistema de la AFAP. Hay que salir de a dar la batalla con todo, con organización de pueblo, con organización popular, con movilización, con propaganda y con debate en serio. Acá hay modelos antagónicos y quienes sentimos que estamos o quienes defendemos un modelo antagónico al modelo neoliberal, vamos a confrontar con ese modelo. Ahora, quienes no tienen diferencias antagónicas con ese modelo neoliberal, porque sustituyeron las AFAP, porque extranjerizaron la tierra, porque avanzaron en la entrega del país a las multinacionales, obviamente, no van a tener espíritu, ni necesidad, ni voluntad de confrontar en serio con ese modelo. Reconstruir la izquierda es la gran tarea del momento. Y no se reconstruye en abstracto ni en un laboratorio. Se reconstruye al calor de la lucha popular, de la auténtica lucha popular, con objetivos claros, con definiciones claras y con la defensa de un proyecto que ponga en el centro de ese proyecto los intereses de los trabajadores y del pueblo. Nos vamos quedando por acá. Ustedes mañana se encuentran a mediodía con la audición del 26 de marzo. Mañana estará la compañera profesora Romy Silva. El viernes con Leonardo Luzardo y el domingo a las 9:30 con el equipo de la audición del 26 de marzo en la 36. Hasta la próxima, estimados.